nuestros niños, los perseguidos, los masacrados, la violación a nuestras compañeras, eso no lo vamos a olvidar, no lo vamos a aceptar, no con el afán de venganza, sino con el afán de justicia, en el entendido que en este sistema, que al sistema, que a los que nos mandaron reprimir y a las instituciones que se pusieron de lado de los que oprimen al pueblo, en el entendido que en este sistema no lo vamos a poder, no vamos a poder lograr esa justicia, que la justicia la tendremos que arrancar como el derecho más sagrado que tiene el hombre, el ser humano. Sabemos la condición que existe y sabemos que es un proceso y que no lo tiene que hacer tan solo Atenco como cuando se dio la defensa de esta tierra y la libertad, que no lo hizo solo Atenco, que necesitamos, que tuvimos que decirle a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, que necesitábamos de su apoyo, y ahí estuvieron, hicieron suyo nuestro coraje, nuestra incertidumbre, nuestro miedo, y que con gratitud les decimos a otros movimientos que entendemos que cuando necesitamos estuvieron con nosotros, y que irremediablemente, no como un compromiso que nos pese, que signifique sacrificio, sino que significa convicción en este caminar por justicia, y que hoy Cherán, y que ayer Copala, y que ayer el ESME, y que ayer los mineros, y que ayer nuestro pueblo, y que hoy nuestro pueblo, y que no son ellos, y que hoy somos todos, y que debemos de seguir en ese caminar juntos. Esa es la posición, y eso es lo que en resumen pudiéramos decir, pero creo que la idea es no rendirnos, mantenernos en ese resistir de conciencia, en ese resistir de ampliar esa consigna de que el pueblo unido jamás será vencido, porque la tierra, la patria no se vende, se ama y se defiende. ¡Cherán vive! Hombro con hombro, codo con codo, Cherán, Cherán, Cherán somos todos.